Seguro. Más música de los 70, esto es Casey and the Sunshine Band. Esa es la forma, me gusta. ¿Qué sé yo? Tengo para hacerte dulce de los 70, casi creo. Y aunque no lo creas, esto que voy a poner ahora también es de los 70 y de fines de los 70. Esto, precisamente, esto también es de los 70. Aunque no lo creas. Tenemos que irnos a una pausa muy chiquitita. Ahí está María Laura que dice: están llegando muchas cosas lindas para mamá. Depiladoras, bucleras, planchitas, secadoras de pelo de todas las marcas. Y los accesorios para alegrar la cocina. No me la hagas laburar a la vieja. Los esperamos con los mejores precios. Pásame un algo que mamá se entretenga, qué sé yo. Un Chrome, el de la tele, como es, un Chromecast, algo de eso. Bueno, ahí tenés música de los 70. ¿Qué hago con esto? ¿Lo dejo o ya está? 30 segundos y decime qué hago con esto. ¿Lo dejo o sigo? Nadie contesta nada, me voy. Me voy a la pausa. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me fui. Se te rompió el lavarropa. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, Soler y acceso Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Bueno, llegaron con retraso, es evidente. Tiene más o menos 20 segundos de retraso el WhatsApp. Por eso la catarata de mensajes pidiendo música de los 70 llegó cuando terminé de contar. Así que prometo que después del humor vamos a tener un bloquecito de los 70. A ver, todos los que pidieron música de los 70, no pidan lento, pidan alguno bien movido de los 70. Vamos a pasar una pequeña selección después del humor. A un tema pidan cada uno y hacemos una selección, ¿eh? A ver si se acuerdan bien de los 70. Por supuesto que vamos a arrancar con Kiss, obviamente. A ver qué tema ponemos de los 70 que no sea para escuchar en Cespaz. Bien bailable, dale. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Ofertas imperdibles de Super Gigante. Harina 4 ceros, 12 pesos. Blanca Flor por kilo, 16 pesos. Azúcar Las Tipeñas, 13 pesos. Durazno en lata por 820 gramos, 30 pesos. Durazno Sabio en lata, 27 pesos. Playadito, yerba mate por kilo, 60 pesos. Yerba Andresito por 1 kilo, 47 pesos. Super Gigante. Perón 1741. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Mirai. Pasá a conocernos. Estamos en Sarmiento 3059 entre Soho y Moreno. Planeta Mirai. Si es para celulares, nosotros lo tenemos. Pensaste en hacer deporte y siempre querés tener lo mejor. Por eso te espera Saladillo Deportes. Adidas, Topper, Nike, Reebok y mucho más. Todo lo nuevo está en Saladillo Deportes. Acordate, si vas a hacer deportes, lo que te vas a poner está en Saladillo Deportes. Rivadavia 2764. Sumate a la promo Ofertas Efectivas y aprovecha esta selección de precios ganadores. Arveja Sinca por 350 centímetros cúbicos, 4 pesos con 95. Aceite Bárbaro por 900 centímetros cúbicos, 15 pesos con 69. Harina Reina Harina por 1 kilo, 4 pesos con 95. Vino Santa Ana por 700 centímetros cúbicos, 20 pesos con 25. Vení a Mayorista 1, una manera inteligente de comprar. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, defensa personal, infantiles, juveniles y adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes desde las 20:30, sábados desde las 14. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensá en Grucio Cielo Rasos. Todo lo que necesitas para la construcción en seco. Todo tipo de cielo rasos, tabiques y revestimientos Durlo. Cielo rasos de PVC, placas, perfiles, masillas. Venta y colocación. Molduras Atenea para interior. Molduras para exterior en hormigón liviano. Pisos flotantes Heisen. Pensá en renovar tu casa y pensá en Grucio Cielo Rasos. Avenida Rivadavia 4021 Saladillo. Entregas programadas en General Alvear y la zona. Celular y WhatsApp 2345-683541. Facebook Grucio Cielo Rasos. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. sol@hotmail.com. Y ahora vamos a entrar a salir con los cuentos de las colectividades. Para poner y representar a los españoles, no buscaron un gallego que fuera boticario, o profesor de música, o profesor de literatura. Buscaron un Manolo, cuadrado como una baldosa, y lo dejaron pa' molde de todos los gallegos que iban a pasar por la escena nacional. Y nos vamos a reír de esos personajes como aquel Manolo que le dice al otro, dice, José, corre hombre, corre, dice, que los fideos se están pegando, hombre. ¿Eh? Que corras, que los fideos se están pegando. Y yo, déjalos que se maten, hombre. O aquel otro que viene con los brazos abiertos y le dice, Jesús, dame un abrazo. Me he enterado que ha sido padre por cuarta vez. y saca pecho Jesús y dice, no solo padre por cuarta vez, sino que después de tres chancletas ha venido el machito de la familia, el varón, el que va a continuar con el apellido. No me diga que ha nacido varón. Varón ha nacido. Venga, otro abrazo. Enhorabuena, hombre. Esto merece un trajo, hombre. Así que varón. ¿Y qué nombre le pondrás al niño? Y saca pecho Jesús. Dice, de nombre le pondré León. No, sí. No seas bestia. Dice, ¿por qué? ¿Cómo le vas a poner nombre de tigre al niño? Dice que se estaba hundiendo un barco en alta mar. Y bueno, se iba hundiendo lentamente y entraron a flotar cosas que flotan de los barcos cuando se hunden. Almohadones, colchones, muebles, barriles, baúles, valijas, gente, florero. Y dice que andaba una ballena por ahí al cohete mirando. No tenía mucho que hacer, entró a tragar lo que aparecía. Tragó un barril con miel, una silla, un almohadón, un turco, un japonés, un florero. Como a las 2 horas dice que cazaron la ballena, y cuando la abrieron dice que adentro estaba el turco sentado en la silla vendiéndole miel al japonés. La habilidad para los negocios se ve que es cierto. Y para terminar, en el anterior larga duración que se grabó en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero, yo hago mención a una reunión que tuve con una gente de una sociedad hebrea de Buenos Aires, y esa noche me contaron un par de cuentos, uno ya está grabado. Pero ocurrió de que después de la charla mía me invitaron a tomar un vino en el cuarto piso y dice que ese tranquilo grandecino, siéntese, nosotros le vamos a montar un cuento de judío a usted. Y uno de los cuentos es de que un gerente de banco estaba atendiendo las cosas inherentes a su cargo, cae el jefe de cuentas corrientes y le dice, señor gerente, don Jacobo Cruzman está en descubierto. 75 millones. ¿Lo llama usted o lo llamo yo? No, dice, espera, lo llamo yo. Disca. ¿Hola? ¿Con lo de don Jacobo Cruzman? Sí, de don Jacobo Cruzman. Del banco, don Jacobo, para avisarle que está en descubierto la cuenta, 75 millones. ¿Quién habla? Del banco, don Jacobo. Sí, ya sé del banco, pero ¿quién habla del banco? El gerente. Ah, ¿cómo no va, señor gerente? Sí, don Jacobo habla, Jacobo Cruzman. Señor gerente, ¿qué día es hoy? Y hoy lunes. Ah. ¿Usted puede hablar con jefe de cuentas corrientes? Está al lado mío. Dice, ¿qué quiere saber? ¿Por qué no me le dice, si me hace el favor, me dice qué saldo yo tenía el viernes? Yo tengo acá la hoja, don Jacobo. Usted el viernes tenía saldo a favor, 150 millones de pesos. ¿Saldo a favor? 150 millones de pesos. Sí, saldo a favor, 150 millones de pesos. Así que saldo a favor, 150 millones de pesos. ¿Y yo te llamé a vos? Primavera. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, de 8:30 a 15. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588, y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo, consultorios de atención médica y odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571. chicos les encanta estar a la moda. Por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo, chicos, con los números 17 al 37. Calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío. La que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI y recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 2345-476816. Con tarjeta Omix, compra el regalo del Día de la Madre con esta super promo. Durante todo el mes de octubre tenés de 2 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios adheridos. Visita nuestra página de Facebook y entérate cuáles participan. O consulta nuestras oficinas. Aprovecha y comprale a mamá lo que quiere. Tarjeta Omix, hace posible tu sueño. Consultorio Odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757. Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276. Ahora en CompuMax, llévate todo en 3 y 6 cuotas al precio de contado. Sí, 3 y 6 cuotas sin interés. CompuMax, toda la tecnología que necesitas. Venta y reparación de computadoras. Encontrá las últimas ultrabooks del mercado. Belgrano 3264. En Facebook, CompuMax Saladillo. Seguimos transformando 25 de mayo. En un año y medio, hicimos de la obra pública una política de Estado. Por eso pusimos en marcha la quinta etapa de pavimentación en nuestra ciudad. Estamos trabajando en la avenida 19, de calles 8 a 6, con la construcción de 2 cuadras doble mano y un bulevar, que ampliará el pavimento en esta importante arteria de la ciudad. También comenzamos con el volcado de hormigón en calle 6 entre 19 y 20, y continuaremos con calle 21 de 5 a 6, conectando ambas cuadras con las ya pavimentadas el año pasado. Obras públicas para todos y que quedarán para siempre. Municipalidad de 25 de mayo. Ser cortitos, cortito, un poquito de cada uno. Exactamente, ahí estábamos con Kiss, ahora es el turno de ABBA con Dancing Queen. 70s, 5 o 6 temas de los 70s y cortitos, rapidito, como cachetada de loco, dale. Yeah. Bueno, así te decía, como cachetada de loco, dale. Ahí vamos. Ahora es el turno de Donna Summer, recordando los 70, aquí en la 106. No sabes qué monstruo que acabas de despertar con esta gente que está acá. Dios mío. ¿Querés música de los 70? Aquí, vamos. Unos 5 o 6 temitas, dale, de los 70, así muy rápido. A ver si te acordás de esto. Para acordarse es suficiente, ¿eh? Vamos, seguimos. Pantalón, pata de elefante para bailar esto, ¿eh? Exactamente. Los Bee Gees, año 1977. En 1977 nos corremos un año para atrás. 1976 veía la luz, precisamente de la mano de uno de los reyes de la música disco, Lip Sync con Funky Town. El año 1976 con Lip Sync nos vamos al himno de los 70, año 1979. Esto paró toda la, todo, radio, todo, explotó todo. El último tren a Londres del año 1979. Straight to the Y del año, precisamente, de por ahí cerquita, la cortina de los viernes nuestras, obviamente. Música bien de los 70, con Schumann Sound. Y este clásico himno de la joda en Argentina, por supuesto. ¿Cómo decís cuando alguien está de joda? ¿Estás de qué? De pepepepe. Este es el himno de la joda en Argentina, dale. Vamos a escuchar ahora uno de mis primeros cassettes, precisamente, que me compró María Inés. Con esto, claro. Esta gente, este grupete, que eran un grupo de gente gay, que rompió el hielo. Mediados de los 70. Cassette, que después me compré el disco en 17 Top Hit, precisamente estaba otro de los himnos de la década de los 70. No sé si mucha gente se va a acordar de esto, pero rompió todo en la década del 70. Patrick Hernández con este Born to Be Alive. Fire. Patrick Hernández y Bon Jovi. Y otro, cerramos con este. Año 1979, un italiano se metía en el ranking mundial con este tema. Después lo hizo Laura Branigan en los 80, pero el original precisamente es de Humberto Tozzi. Esto se llama Gloria, un tano que se metió con todo en los 70. Dale, vamos, ahí arranca Humberto. Faltas en el aire, cuando falta tu presencia. Y no podemos cerrar este bloque, no nos podemos ir del aire sin uno de los íconos también de los 70, ¿no? Exactamente. Ícono setentero aquí en la radio. Nos vamos con los Rollins. ¿Cerramos? ¿Quién te dice? Por ahí hacemos algo, algún compiladito para mamá, para el día de la madre. ¿Sí hay muchos pedidos? Que acabo de encontrar entre los discos simples y el polvillo que me... un tema solo para memoriosos, ¿eh? A ver si alguien se acuerda de este tema. No sé, me parece que le voy a dar una remera de la 106 al primero que me diga el nombre del tema que viene. Tiene que... alguien va a ser de los 70, por supuesto, pero acabo de encontrar esta joyita en la discoteca con los simples. La verdad que si alguien sabe el nombre de este tema que viene ahora, se lleva una remera de la 106. El primero que escriba. Un éxito tremendo de los 70. Es una sigla. Son, a ver, 5 letras. Me tienen que decir cómo se llama el tema y el intérprete, el que se quiera llevar la remera, ¿eh? También, música de los 70, ¿eh? Un himno de aquellas. Ahí está, ahí lo tenés. Anónima, concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male original, Holset y alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remate de invernada. Y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas, en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. El servicio de lunch que vos querés para tus invitados lo tiene Panificados Los Trigales. Masas finas, tortas de cumpleaños, sándwiches triples especiales, riquísimos postres. Y todos los días, fresquitos, pan, facturas, empanadas, tartas, pizzas y muchas cosas ricas más. Panadería y confitería Los Trigales. Pedidos 491-566. Berro 330, Roque Pérez. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Alcatel A3XL. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar, elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Si el lavarropas no te anda, no te pongas de mal humor. Oh, no. Llámalo a Marcelo Luna, servicio técnico de lavarropas automáticos de todas las marcas, con más de 15 años de trayectoria desde 25 de mayo y muy pronto en Saladillo. Marcelo Luna, 17, entre 19 y 20, número 31, celular 2345-415194. No te pongas de mal humor y llámalo a Marcelo. Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del cuartel sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiesta, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Esta es la 106. Siempre una canción. Presentó Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Rivero. Celular 02345-1556-2848, 25 de mayo. ¿Querés hacer un regalo sorpresivo, rico y original? Casero Dulce. Desayunos. Desayunos, meriendas y picadas de calidad y personalizados. Entrega a domicilio todos los días. Clásicos, infantiles, románticos y continentales. Fotos y mensajes en bandejas y tazas. Un regalo ideal para sorprender en grande. Consultas 2345-476318. Facebook Casero Dulce Desayunos. Avenida Moreno y Esquina en Paranza. ¿Y vos, a quién vas a sorprender? Información para transportistas. Desde la Asociación de Transportistas de 25 de Mayo informan que se está dictando el curso de renovación anual. Nueva aula para charlas de psicofísico para licencia de conducir. Inscripción 2345-525083 o 685756. En Facebook, ASTRAN, Unidad Académica, ICITRANS o en las oficinas de 12 y 47. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo, empresarial, obras sociales. PAMI, AFIP, Registro Automotor, Correo Privado de Empresas. La solución es Ocampo, Empresa de Servicios y Transporte, de Pedro Ocampo e Hija. Promo del mes, viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345-667274 y 2227-469468. Ocampo, Empresa de Servicios y Transporte, de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada. Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 0227-491282, Roque Pérez. Ponele hierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas. Hierros Berti. Te esperamos de lunes a sábados. Entregamos en toda la zona. Acceso Ilia 1946. Teléfono 02227-1546-6638. Roque Pérez. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. Último momento. Vamos al Caribe en septiembre y octubre con Tinaria Turismo. Salidas seleccionadas. Punta Cana, $1,299. Cancún, $1,419. 7 noches, aéreos más traslados más hotel con All Inclusive y seguro médico. Tinaria Turismo. Paseo Nacional, Local 1. WhatsApp 2344-402534. March Phone. Venta y reparación de celulares y relojes en 25 de mayo. Reparación de joyas, computadoras y mucho más. March Phone. Con todas las tarjetas. Crédito y débito. Calle 9, esquina 24. WhatsApp 2345-421409. Facebook March Phone 25. Email marchphone25@gmail.com. Hacela fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audio, telefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188, Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. El rodamiento que buscas está en Gover. Automotores, agro e industria. También bombas de agua, termostatos, bujías, herramientas Yedore, máquinas eléctricas Makita y Dowen Paggio, artículos de ferretería y mucho más. Rodamientos Gover de Marcelo Berti. Tarigo 1361, teléfono 491-248, Roque Pérez. Encontranos en internet marcelobertigover.com.ar. Esta es la 106. Siempre una canción. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Estamos escuchando en China. Esto se llama Perfect. Parece, ¿no? Tiene como un toque de los 70, de esa baladita. ¿Eh? Ahí está con la guitarrita. Bueno, pero no, es nuevito. Es lo último de Ed Sheeran. Que, bueno, lo conocemos a Ed Sheeran por The Shape of You, ¿no? Uno de los temas que está allí en el top 100. Tenemos que tirar el sorteador loco a ver quién se lleva el regalo de hoy, martes. Es el regalo de Aguamarina Spa Boutique. Ahí está. Mañana vamos a tener un regalo espectacular. Siempre quisiste tener una taza estampada con foto, la foto que elegís vos y una frase. Precisamente mañana vamos a tener un regalo impresionante de los chicos de los desayunos. ¿Eh? Dulce casero. Qué lindo, una taza con la foto que vos elijas. Me encantó. Nos vamos a un poquito de data actualizada. No te rías con lo que voy a hacer, ¿eh? Te pido por favor, porque voy a hacer por un instante el ridículo, cosa que no hago nunca. Pero voy a ver si te doy una mano, a ver si por fin dejas de roncar. Dos especialistas británicos brindaron una breve solución que tiene tres pasos. ¿Por qué? Bueno, el 37% de los adultos ronca al dormir y algunos hacen mucho ruido. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los doctores Mike Dykels y Alexander Adams revelaron en un capítulo de su libro Stop Snoring, o sea, deje de roncar, vendría a ser, The Easy Way, un método simple y breve, o sea, un método fácil para desarrollar pocos minutos antes de acostarse. ¿Qué hay que hacer? Tienes que abrir la boca al máximo. Ah, bien abierta la boca, ¿eh? Como cuando vas al médico y decís, ah, bueno. Moví la lengua de lado a lado. ¿Sí? Con la boca abierta, mover la lengua de lado a lado. Y estirar la lengua lo más que se pueda para afuera. Al mismo tiempo que movés la lengua, cerrá la boca. No, no puedes te cortar la lengua, no. Al mismo tiempo que movés la lengua, tenés que tararear una canción. Tenés que tararear una canción, ¿entendés? Abrís la boca. A. Sacás la lengua y tararear una canción. No sé cuál. ¿Entendés? Bueno, así, tenés que tararear una canción. Como la Ottawa, esa D-I-S-O, que Luli se acaba de ganar precisamente el regalo. Qué genia, Luli lo descubrió. ¿De dónde sos, Luli? ¿Me escribió por acá? No me puso. ¿De dónde sos, Luli? Escribime por allí. ¿De dónde sos? D-I-S-U-O de Ottawa, precisamente. Qué lindo. Y Ottawa también hizo este tema. Otro de los clásicos de los 70. Que se llama Manos Arriba. Hands up, baby, hands up. No puedo cantar, yo tengo prohibido. Me escuchan en 25 Marreta. Hablando de 25. Saludos a Roberto, a Graciela, a Patricia, a Johnny, que están allí escuchando la radio en Tesorería de la Muni, de 25. Roberto, estás escuchando, ¿no? No vas a decir que pusiste a Marcelo, estás escuchando la 106, supongo. Imagínate, para el ronquido, abrís la boca, bien grande. Sacás la lengua y tararías esto, por ejemplo, ¿eh? Cinco minutos lo tienes que hacer. Tu señora te lo va a agradecer, ¿eh? Porque parece que después. ¿Después? No, no lo bancas más. Un beso para Luli de Paraje Soho, que descubrió precisamente que el tema que poníamos, D-I-S-O, D-I-S-O, precisamente, es de Ottawa. A ver, era este hasta que se colgó. Hasta que se colgó era este. Este era. Podemos tararear este, por ejemplo. Dice que son iguales los temas de Hands Up y este es el mismo. Están como Chano, como tantos otros que se autocopian. Parezco el flaco Pailos haciendo los gangosos. I-A-E-D-O. Con la lengua bien afuera. Nos vamos a los números de la suerte. Hoy en la primera, la cabeza del 3018. En la provincia de Buenos Aires, 0614. Reitero entonces, ciudad 3018, provincia de Buenos Aires, 0614. Tengo ganas de tararear este, a ver si... Yo no sé si ronco todavía, creo que no. Voy a preguntar a ver si ronco. ¿Ronco? ¿No? Creo que no, ¿no? Tell me, estás online ahí, contestame, ¿ronco o no ronco? Creo que no. Bueno, Luli es de... ¿Dónde es? Del Paraje Soho. Luli, vas a tener que venir a la radio. Hoy entre las 18 y las 20 o el jueves entre las 18 y las 20 para llevarte la remera de la radio. ¿Sos de esa época, Luli? Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita, estamos en 11:57. Acordate de pegarte una vuelta por su hogar. Allí está María Laura, María de Los Ángeles. Están Julio y está Paco, los dos solteros. Te digo por las dudas, Si vas a comprar el regalo del Día de la Madre, lo tenés a Paco y a Julito, que son solteros, o sea que le podés tirar la manada. Le podés tirar las mascotas. Exactamente. Los dos solteros más cotizados de su hogar, Julito y Paco. Las Messi lo están ofreciendo, no digan nada. Las Messi están tratando de conseguirle pareja como sea. Vamos a volver, vale. Primavera. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 48-2000. Estamos en Pereira, e Irigoyen de Saladillo. Te vamos a sorprender. Te dieron ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábado. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, El Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12.30, por la tarde 16 a 20.30, los sábados de 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30, domingos y feriados de 9 a 12.30. Casa de Carnes, El Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia, llámanos 434-144, enviamos tu compra a domicilio. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosi, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas@casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado@casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-9285. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Y ahora, hasta 30 cuotas con plan directo, solo con tu DNI. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco.